¿Qué tal, hordas del horror, terror y nada más? El audiorrelato que teníamos programado para ofreceros esta noche no se ha podido publicar correctamente en iVoox debido a una incidencia en sus servidores y hemos decidido eliminarlo para que pueda llegar a todos de forma correcta. Así pues, podréis disfrutarlo la madrugada del lunes al martes a partir de las 12:20 de la madrugada, hora española. Disculpad las molestias, hordas. Nuestros mecenas, no obstante, ya disponen del audiorrelato en nuestro grupo exclusivo Telegram para mecenas para que puedan disfrutarlo en el día de hoy. Si ya eres mecenas de terror y nada más en iVoox y aún no has solicitado entrar en nuestro grupo exclusivo Telegram para mecenas, ¿a qué esperas? Envíanos un email a terroryndamascomunicaciones@gmail.com o bien un mensaje privado a través de nuestra página en Facebook o cuenta en Twitter solicitando tu acceso. De esta forma, vas a poder charlar de primera mano con los productores del equipo, Antonio Reverte, Miguel Ángel Pulido y conmigo, Mariano Bascón, así como con el resto de mecenas del podcast. Vas a estar al tanto de las novedades más frescas del proyecto e incluso vas a poder tomar partido directamente en algunas de las decisiones más importantes que tomemos y que afecten a terror y nada más. Además, recuerda que por ser mecenas de nuestro podcast en iVoox, desde tan solo 1,5 euros al mes, vas a disfrutar de todas nuestras producciones sin publicidad y de nuestras mejores ficciones sonoras en primicia, antes que el resto de oyentes, como mínimo 2 meses antes que el resto de la audiencia. Solo tienes que pulsar el botón azul Apoyar en nuestro podcast. Cabe recordar que el regreso de nuestras audioseries Mike Wagner Entre dos mundos, Legado Lovecraft tercera temporada, así como su spin-off Expedientes Legado Lovecraft y otras sorpresas que llegarán en los próximos meses y que están relacionadas directamente con el universo Legado Lovecraft, podréis degustarlas en primicia al menos 2 meses antes que el resto de oyentes de nuestro podcast, todos aquellos que ya seáis mecenas de terror y nada más en iVoox. Y si aún no lo eres, ¿a qué esperas? Súmate a nuestra comunidad exclusiva. Y si tenéis alguna duda sobre alguna de las cuestiones que estamos exponiendo ahora o sobre cualquier otra, aprovechad y dejadnos vuestro comentario en iVoox. Estaremos encantados de responderlas todas. Un saludo del equipo Terror y nada más.